quemar las naves. Pablo Espataro es uno de los secretarios adjuntos de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso estamos comunicados con él. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo va, che? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. La primera cuestión, vos sos tu gremio de base SATE. Es SATE, sí. Yo trabajo en la Secretaría de Minería del SEGEMAR, que es el Servicio Geológico Minero Argentino. Y bueno, soy delegado de ATE ahí. El miércoles tenemos elecciones de la Junta Interna, así que ya no soy más delegado. No voy a ser más a partir del miércoles. Y bueno, sí, es mi lugar de origen, digamos. Claro. Y para contextualizar un poco, la central acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el resto del país también, pero en la Ciudad de Buenos Aires, abarca de alguna manera los trabajadores del sector público, del sector estatal o privado, público, y también tiene un importante desarrollo en lo territorial. Un poco desde esa perspectiva integral queríamos charlar un poco con vos. ¿Cuál es la situación en la Ciudad de Buenos Aires? Primero para los trabajadores, es decir, ¿qué significó el gobierno de Macri para los trabajadores de la ciudad? Bueno, mira, como vos lo decías, la verdad que los laburantes acá, en lo que hacen la Ciudad de Buenos Aires, en general, pero también acá en lo que hacen la Ciudad de Buenos Aires, no la estamos pasando nada bien. Nosotros este miércoles vamos a hacer un plenario de la CTA Capital para definir un plan de acción, porque varios de nuestros compañeros y de nuestras organizaciones están de conflicto. Hace muy poquito tiempo los trabajadores del Banco de la Ciudad armaron una movilización a la legislatura pidiendo la antigüedad y pidiendo también un refuerzo salarial para este fin de año. Los laburantes docentes también estuvieron pidiendo lo mismo, la apertura de la mesa salarial, los trabajadores judiciales también. El jueves pasado estuvieron de paro y ahora en el día jueves estuvieron también de asamblea, y los trabajadores estatales el jueves, los hospitales estuvieron de paro, los laburantes del Ministerio de Desarrollo Social también estuvieron tomando medidas de acción, porque hay laburantes ahí que bueno, que tienen sueldos de 1.500 pesos, que están incluso por debajo del salario mínimo vital y móvil, en condiciones de precariedad absoluta. Y bueno, nosotros creemos que eso responde también a una política del macrismo, que es tener trabajadores precarios, porque las políticas públicas son precarias en el sentido de que no van direccionadas al pueblo, sino van direccionadas a solventar y a justificar negocios. Y bueno, por todas estas razones es que en verdad todas esas organizaciones, ATE, judiciales en CTA, los docentes, ADEMI, UTE, están en algún sentido de conflicto, y nosotros creemos ya que es hora de unificarlos y hacer una gran movilización contra Macri, que nuestra idea es hacerla el 2 de diciembre, que es cuando se discute el presupuesto. Ajá. Por otra parte, sí, también, como vos dijiste, la Central de Trabajadores, lo novedoso de la Central es que es una organización que no solamente organiza a los trabajadores en el mundo del trabajo, como son los sindicatos, sino que también organiza a los trabajadores en las cooperativas de vivienda, en los barrios, en los centros culturales, digo, como decían organizarse. Y también en el ámbito territorial venimos con mucho conflicto. Hoy hay un montón de cooperativas en la Ciudad de Buenos Aires, donde el IBICET tiene el presupuesto para que puedan terminar las obras, sus casas, el Instituto de la Vivienda. Y la verdad es que no están bajando la plata. Así que también ahí pensamos sumar compañeros en el ámbito territorial. También tenemos problemas que en desarrollo social no están bajando a los comedores las raciones alimentarias que deberían bajar. Tristemente aumenta la mortalidad infantil, los comedores se llenan cada vez más compañeros y las raciones son cada vez menos. Así que bueno, creemos que es hora de empezar a unificar todos estos conflictos para golpear con un solo puño al gobierno macrista. Pablo, en cuanto a la flexibilización laboral, que en el ámbito público uno puede también decir que lo que se da a nivel ciudad se puede trasladar a nivel nacional o de otras provincias, pero la pregunta que te quería plantear es, ¿en qué cambió el gobierno de Macri en ese sentido? ¿Es más continuidad? ¿Incorporó alguna cuestión nueva? ¿Cómo se puede analizar? No, mira, nosotros evaluamos que a partir de los 90 vino un fenómeno en el país que vino para quedar, que es el tema de la precarización, que es el tema de la pérdida de derechos de los trabajadores. Digo, lamentablemente hoy, 4 de cada 10 laburantes o está desempleado o está precarizado. Quiere decir que no tiene los mínimos derechos. No se puede tomar un día por examen en el caso de un compañero estudie, no se puede tomar licencia por maternidad en el caso de la madre o del padre, no tiene la posibilidad de gozar de lo que es un aguinaldo, no puede aportar, ni la patronal aporta para que tenga una obra social o pueda tener el día de mañana una jubilación digna. Todas estas cosas hace mucho tiempo los laburantes las venimos sufriendo. Nosotros decimos, bueno, en el medio de eso que vino para quedarse hoy en la Argentina, que todavía no lo hemos podido modificar, creció la organización de los trabajadores, ¿no? La organización de los trabajadores es lo que permite, en la pelea y en la disputa gremial, poder modificar esa realidad. Por eso para nosotros la libertad y la democracia sindical es algo muy importante, para poder ir resolviendo estos problemas. Creemos que no se resuelve por decreto, que eso se resuelve con fuerza organizada en cada uno de los lugares. Ahora, en el ámbito propio de la ciudad de Buenos Aires, sí, nosotros vemos con mucha preocupación, como te contaba, muchos trabajadores que ganan 1.500 pesos, 1.600 pesos, que están precarizados, y nosotros creemos que también eso, cuando un trabajador está precarizado, lo que está precarizado también es la política pública, porque qué sentido tiene apostar un Estado fuerte, con mucha presencia, donde pueda poner la oreja en las necesidades de nuestros pueblos, de nuestros barrios más humildes. Eso se puede hacer también con laburantes trabajando en condiciones dignas. Nosotros tenemos, por ejemplo, para que te des una idea, uno de los programas que están en desarrollo social, que atiende la problemática de emergencia como fortalecimiento de vínculos, ¿no? Las familias que están en situaciones de mucha conflictividad social y demás, hay 2 trabajadores sociales para toda la Villa 31. Imagínate. Dos para toda la Villa 31. Imagínate cuál es la respuesta del Estado a el emergente del conflicto en cada una de las familias, con los que sabemos que están viviendo nuestra familia en los barrios pobres. 0. Obviamente, encima, son 2 trabajadores que ganan 2.000 pesos, 1.500 pesos. Es muy complicado. Entonces, para nosotros son 2 caras de una misma moneda. Trabajadores precarios, políticas públicas precarias. Está claro. Pablo... Si en verdad la decisión política fuera otra, tendríamos un Estado mucho más robusto, más fuerte, con trabajadores ganando salarios decentes. ¿Cuáles son, en el ámbito específico de la ciudad, cuáles serían las grandes tareas que vislumbran para lo que viene desde la CTA? ¿Cómo? En el ámbito específico de la ciudad, a partir de este panorama, ¿cuáles son las grandes tareas que vislumbran para lo que viene desde la central? Mira, nosotros seguimos apostando a tratar de acumular el máximo de esfuerzo organizado en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros partimos que en esta ciudad de Buenos Aires hay mucha organización y hay que tratarse de juntar y animarse, no solamente a resistir contra Macri, sino también a poder crear poder popular. En ese sentido, nosotros estamos apostando a una autoconvocatoria de la constituyente social. Nosotros apostamos a que las organizaciones tienen que empezar también a animarse a discutir al barrio, a poder resolver otros problemas y a poder intervenir en la vida política, de la ciudad de Buenos Aires. Creemos que ese es el desafío y que, bueno, que también es un desafío que recorre hoy en la discusión política de todas las organizaciones populares, ¿no? Cómo desde nosotros, desde lo que tenemos acumulado hace más de 10, 15 años de resistencia, podemos dar el salto y podemos animarnos a construir poder popular. Digo, yo siempre pongo este mismo ejemplo. En la central existen 3 organizaciones muy grandes que trabajan alrededor de la vivienda, ¿no? Digo, la MTL, el MOI, la Asamblea de Flores. Digo, en la Ciudad de Buenos Aires hay 300.000 personas con problemas de vivienda. Y nuestros compañeros no solamente denuncian la problemática de la falta de vivienda digna, digo, eso significa en que un compañero no tiene un techo digno para poder vivir, o no tiene los servicios elementales, a veces no llega el agua potable, no tienen luz, ¿no? No solamente se denuncia todo eso, sino que también nuestros compañeros han podido construir viviendas dignas. Y ese es el salto que queremos dar. Digo, tratar de animarnos no solamente a denunciar, sino también a ser protagonistas y a poder construir otra cosa. Pablo. Y las organizaciones, hoy, la central, entre todas las organizaciones de vivienda, ha construido más de 1.000 viviendas populares. Entonces, si eso lo podemos hacer en el ámbito de vivienda, también tenemos que animarnos a poder decir qué modelo de educación queremos, qué salud queremos, qué modelo de cultura queremos. Y bueno, ese es el tránsito de resistir a ser protagonistas mucho más activamente. Pablo Espatar, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, seguiremos en contacto para seguir dando cuenta de lo que pasa en la ciudad, por arriba y por abajo. Bueno, lo último que te quiero decir, nosotros llamamos un plenario, así que, bueno, es abierto para todo el que quiera participar, el miércoles 24, y seguramente el 2 de diciembre lo vamos a terminar de definir, vamos a hacer una gran movilización a la ciudad de Buenos Aires para poder plantear todos los reclamos que estamos diciendo. Miércoles en Independencia. Miércoles en Belgrano y Alberti, en el anfiteatro de Eva Perón de ATE. Muy bien. Bueno, un abrazo. Chao, hijo. Era Pablo Espataro, secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina de la Ciudad de Buenos Aires.